Llega diciembre y en el aire se comienza a percibir cierto clima de alegría y celebración que nos movilizan a todas y a todos. Las fiestas del mes de diciembre, sin lugar a dudas, son las que unen al mundo entero, porque sin importar en qué lugar del planeta se encuentren, la mayoría de las personas desean las mismas cosas y comparten los mismos sentimientos, que pueden resumirse en tres hermosas palabras: amor, paz y felicidad. Estas festividades son para conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, llenas de significado para el espíritu hermano. La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la época del año en que dejamos de lado las preocupaciones cotidianas para revivir el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. Es por ello que los estudiantes de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, del grado sexto, sección D, a cargo de la profesora Amparo Mejía, queremos desear que la estrella de Belén ilumine nuestros corazones, que el niño Jesús cumpla nuestros deseos y que estas fiestas navideñas estén llenas de paz y amor junto a nuestras familias. Queremos desearles una muy feliz Navidad. Jesús, ayúdame.